la cabeza de María durante un evento mític. ¡Uy, no! ¡Qué raro! Me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento. Me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mític conectas tal y como eres. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mític se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, muchachos, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo va todo? Pues hombre, muy bien, el tema del día es brutal. Lo digo porque me parece que entre más pienso en él, más me da risa y no creo ser capaz de contar más de dos de mis historias porque serían incomprendidas, pero la última me pasó ayer y fue terrible. Pero bueno, ¿en serio? Por eso fue que empezamos no. El tema, que pensé en ese tema del día. No, porque les juro que si hay alguien que le ha pasado vainas es a mí. Entonces, pues, porque yo he delegado mucho. A ver, Nico, el tema del día. El tema del día, ¿qué te han dañado, que te dolió en el alma y qué hiciste? Uy. Bueno. Uy, ¿yo puedo entonces empezar yo? Sí, pero cortico, Emilio, por favor. Cogí a la perrita de mi hermana comiéndose mi copia de Led Zeppelin 4. Eso me dolió. Ahí uno no puede hacer nada. Excluimos desde ayer a los perritos porque su falta de criterio los saca de la geografía de los que hacen daño. En mi cuento es que son un poquito largos, pero demasiado divertidos y me toca tomarme un tiempo. Mientras tanto, pues retomemos el tema del día, Nico, por favor. ¿Qué te han dañado, qué te dolió en el alma y qué hiciste? ¿Usted algo en particular, Nicolás? Yo me acuerdo, a mí me ha pasado con mi hija muy chiquita. Me ocurrió que tenía mi celular en la mano, pero tenía, no sé, 3 años, algo así. Lo dejó caer y lo volvió pedazos. ¿Cómo se llama esa vaina? La vaina en la que uno oía música. Un iPod. Se cayó y también se toteó. ¿Y qué podía hacer yo? Nada. La hija suya hace parte de las mismas personas o los mismos personajes que no tienen ninguna responsabilidad mental, ¿ok? A menos que la haya claro, hecho pero, a los 40 años. Son niños. Sí, pero ¿por qué a mí? Bueno, vamos a leer. ¿Y tú, María Juliana? Esta fue muy reciente, hace por ahí un mes. La persona que me ayuda en la casa con el aseo, se me había acabado el perfume. Compré un perfume. Al día siguiente. No. Me lo dejó caer en el baño y lo quebró y se derramó todo. No puede ser. Entonces yo llego. Entonces yo llegué y ella me dice, ay, yo quiero. Discúlpame, ¿cuánto te Pepita costó el Pérez. Perfume? Y esa casa toda perfumada. Y esa el baño. Entonces está. ¿Cuánto, como la ¿cuánto mitad. Vale o como, cuánto vale tu perfume? Ese valía como 600,000 pesos. Uy, carajo, pero eso sí era muy fino. Pero mira qué marca era eso? Chanel. Se pudrió. ¿Y un Chanel vale $100? ¿150? Sí. ¿En Bogotá? ¿Y eso afuera? ¿Y afuera vale lo mismo? No sé, ¿sabes que no sé? ¿Me vas a comprar? ¿Era agua de colonia o perfume? Perfume. ¿Del que te pones dos cositas y en la mitad de tu cleavage otra cosita? ¿Ese sí, es? Sí. Ah, pero ese es pequeñito, o sea, no es una cosa enorme, ¿no? No, era un perfume grande. Entonces era agua de colonia. Bueno, entonces era agua de colonia. O sea, eau de parfum. Ok. Claro, porque grande, imagínate. Entonces, mira, entonces, que yo llegué a la casa. Entonces, te echabas un poquito más en tus partes y después en la mitad de tu, de tus bellezas. Dime, entonces. Entonces llegué a la casa y me dijo Pepita Pérez. Ok, ay, señorita María Juliana, yo le hice un daño. Pero le tenía una angustia. Claro, pobrecita. Que se le chocolatearon los ojos y todo. Claro. Y yo le dije, no, pues, o sea, como que yo dije, ay, pero yo dije, pues, ¿qué le digo también? Pero tú, o sea, pero fue, tú, no fue intencional, ella pero no. ¿Tú sabías que era por ahí el asunto o cuando ella sale? Mire, no, yo no sabía. Ay, venga, le muestro. No, es que le cayó una gota de blanqueador a su blue. Venga, le muestro. Entonces fuimos al baño, es que mire, se me cayó, no sé qué, lo cogí, lo puse ahí, se cayó, turututú. Y yo, ay, pues, no, pues nada, que se va a seguir, tranquila, tenga más cuidado la próxima vez, le dije ya. ¿Qué más hace uno? O sea, es que nada más hace. Cuidado la próxima vez porque no habrá próxima vez en esta casa. No, no me tiras y uno un pesado. No, pues, ¿cómo? No, ni me, no, ni, nadie quiere hacer un daño. No, claro. Pues, o sea, sí, no lo hace accidente. De maldad. No, claro, a mí pero, me duele un montón. Pues, como no, que, pero hay daños que uno no puede aceptar y así no lo quieran hacer, pues la gente debe emigrar. A mí no. No, pero este no. Desafortunadamente no me ha pasado. Pero ganas no me han faltado. No, pero daños pero... es lo que me han hecho. Bueno, lo sé, andas muy triste por esta época. No. Para bueno, mí. Yo solo cuento este que lo conté ayer. El señor era el contador de producciones GES y un día nos requirieron de la DIAN a solamente a mí, a otro hermano, no Julio. Mm. Y el señor nunca presentó nuestras declaraciones de renta durante 7 años seguidos. No, cierto. Y él le hacía firmar los papeles y todo, pero nunca los llenó, le dio, o sea, tenía la, mucho trabajo. Claro. O tenía mucho freelance fuera de la oficina. Entonces lo llamé y yo era el jefe de él. Le dije, óigame, ¿y usted por qué hizo esta vaina? Yo no, la verdad, sí estuve demasiado enredado en otras cosas, y pero usted me hizo firmar la declaración de renta y nunca la presentó en la DIAN. La verdad que sí, fue un gran error. No, pues un gran error. Y usted sabe, y digamos que el error hoy en día eran 100 millones de pesos de todo lo que había pasado. Dios, digamos claro. Que era muy poco, estamos hablando del año 1988, ¿no? ¿Ven así? ¿Y ustedes qué decían? No, tan bueno, no nos tocó pagar yo. Un peso. Entonces, no, porque es que no hay que tocar, no tocaba pagar, tocaba pagar muy poquito, pero por las moras y por las... Claro. Todas las cosas que le ponen a uno cuando uno presenta tarde con, en esa época la DIAN no existía, era otra vaina. Entonces le dije, óigame, ¿y cómo vamos a arreglar esto? O sea, yo creo que usted se tiene que ir. No me saque, por favor. Yo le entrego más y sí que le entrego a toda mi familia con mi casa. Le dije, ¿yo qué hago con eso? Me dijo, bueno, pero ahí está mi casa. Le dije, pero ¿yo qué hago con eso? Dígame. ¿Dejarlo sin casa? ¿A usted qué le pasa? Se sentó y se puso a llorar 10 minutos. ¿En serio? Y tocó pagar, pero ya. Sí. Y el tipo, lo más grave es que era un protegé de mi papá y el tipo duró hasta que mi papá cerró esa vaina. Ah. Al final tocó echarlo porque ya eran los errores fundamentales, pero es que era el contador de una compañía. Usted no puede salir de esa. Usted de no se puede equivocar. Tan fácil. O sea, no, 7 años. O sea, uno se puede equivocar. No, es que esto ya era un tema de... Es que un contador en los años 80s hacía parte de cómo se manejaba la contabilidad en los años 80. Era un poquito folclórica. No era la DIAN de ahora, ni habían cruces, ni era la OCDE entre 130 países. No sé si me entienden. Claro. Era un poquito más laxa. Más olímpico. Más artesanal. Pero él, pues, hacía las ideas y, pues, no es fácil discutir con un contador, inclusive hoy en día. Sí, claro. Porque a un contador alguna vez le ha pasado uno algo, ¿me entienden o no? Sí, claro. Deja así que eso no se la pillan, listo. Ay, no. No gran cosa, pero sí. El único detallito. Tema delicado es pelear con esa persona, pero me entregó la casa y me entregó a los 3 hijos dentro de la casa. ¿Y yo qué hago con ese bodrio? ¿Para qué me sirve? Sí. Sobre todo lo de sus hijos, ¿qué hago con eso? Claro, o sea, yo ya tengo, y yo no tenía hijos. Estoy hablando del 88, ¿no? Sí. Y le he dicho, yo no tengo hijos, pero ¿yo qué hago con los suyos? Edúquelos para que no sean como usted, un irresponsable. Claro, entonces fui a donde mi padre, le dije, mira, ese tipo hay que echarlo. No, sí, me dijo, espéreme, pero es que él me maneja unas vainas. Eso duró de ahí a echarlo, pero sí. Se tomaron como unos 8 años. Ay, no me diga tanto. Claro, hombre, mire, yo trabajo 40 años, no lo cuento. A mí se me perdieron un poco de cotizaciones del seguro. 40 años llevo trabajando. Me toca buscar al brother, por eso no veo el nombre. Claro. Lo tengo en mi bitácora de vuelo esta semana. Ay. Porque quiero saber si él de pronto me dice, no, pero con gusto, pero ¿será que se lo colabóreme olvidó? Con algo. No, de pronto colabóreme con algo y le colaboro. Con sus nietos esta vez. Ese tema de las semanas de cotizaciones. Perdón, yo trabajé desde que tenía 21 años. Tengo 61, trabajé 40 años. No tengo las semanas y voy a cumplir 62. Mira que entonces me toca. A la avanzar. A la persona que nos ha ayudado en mi casa en Medellín toda la vida, se le perdieron también como, no sé, 7 años de cotizaciones. Sí. Y 7 años mientras trabajaba con nosotros, que mi mamá pagó. Claro. Y mi mamá era de las que guardaba todo eso en carpetas y un día dijo, pues qué pendejada, voy a botar todo esto. Pues ella reclamó y jodió. Y no, si no tiene el soporte, en esa época pues se pagaba físico, no, digamos que no estaban los soportes digitales. Claro. Sí, tocaba guardar. El resumen como... es, y no aparecieron. Tocó pagar. No, a mi mamá dijo, no, pues no le vamos a retrasar la jubilación 7 años. No, mi mamá dijo, yo le respondo y le pago los 7 años de jubilación. De jubilación, claro, de cotización, claro, de cotización, para que se pudiera jubilar. Ya se jubiló. Digamos, pero, claro. Pero eso es diferente. Increíble, bueno, ¿no? Increíble. Y ese man está vivito. Tengo que encontrar, porque me faltan 15 añitos, no es malo, ¿no? No, pero bueno, eso es un jurgo de tiempo. Nico, tema del día otra vez, por favor. ¿Qué te han dañado, que te dolió en el alma y qué hiciste? Ese es el primero. Voy a contar 3 casos muy diferentes, pero supremamente dramáticos en mi vida. Muy elaborados, por lo cual yo creo que Emilio, vamos con música, ¿está bien? Listo, vamos a comenzar con un reciente sencillo de Babyface y de Adam. Hay una canción que salió hace unos meses. Esto se llama así, Keeps on Falling. En 5 minutos tendremos una entrevista muy especial de uno de los grandes innovadores de la guitarra del nuevo flamenco y que hizo parte de uno de los grupos más importantes de la historia española para renovar ese sonido, que es el grupo Ketama. Emilio, siento que está supremamente preparado. Yo también, pero creo que es más fácil para hacer muchas más canciones y todo, que Emilio se tome el tiempo y que lo hará supremamente bien. Por lo pronto, les cuento lo siguiente. Yo le elevé, no a Dios porque me parece un exceso, pero lo elevé en la mesa hace mucho tiempo, un deseo, y yo tiraba como pétalos de margaritas por los balcones donde me encontraba esperando que ese deseo se cumpliera. Y hoy finalmente, una de las personas más elegantes, más distinguidas y que tiene la vida perfecta, unos gemelos divinos, él, niñas, una esposa un poquito inflada, pero que lo acompañó en toda su vida, ha decidido retirarse. Con más de 200 millones de euros en su cuenta, Roger Federer le dijo adiós al tenis. Ah, sí. Me puse muy contento porque lo rogué y lo insistí en la mesa, donde siempre me dijeron que cuando él salía era como el glamour de ver a Charlize Theron en una cancha de tenis. Yo le agradezco a las margaritas, a los árboles, a los cipreses, que este caretino me oyó tranquilo alguna vez en su vida y que lo felicito, pero ya a los 41 años y con esa elegancia y con sus patillas y con su dinero todavía acostado, se gana 100 millones de euros al año, que ya se vaya y se va a seguir ganando los 100 millones de euros ya promocionando tal vez unos relojes Omega o al final del camino unas reclinomatic para ver televisión, pero ya, está bien, y sobre todo la mujer que era una pesadilla, nunca faltó un partido de tenis de él, sí. Y yo le agradezco a ella que se dedique a los niños con él y que jueguen en su casa de campo al lado de los lagos en Suiza. Por Dios, Federer es de Basilea, que es la Alemania, es la Suiza alemana. Dedícate, por favor, a tu familia y déjanos en paz. No, es todo lo que tengo que decir. Pero déjelo al tipo, hombre, que ya dijo que... Ya lo dejé. Él no está diciéndome nada, solo que me puse muy contento de la noticia que adiós. Pero ya dijo que le falta jugar un par de partiditos con sus amigos. Ojalá que sean exhibiciones y que no vaya nadie. Pero seguramente dicen Federer versus Nadal y le van 20,000 cretinos. Pues usted se acuerda que... No, aquí, yo no me quiero acordar. No, pues tiene que hacerlo, porque aquí en Bogotá... Él estuvo en Bogotá, yo lo sé. Estuvo dos veces, si no estoy mal. Claro, porque es un desocupado. Y jugaba con una mano y con los ojos cerrados, haciendo pruebas de que él sabía jugar tenis. Una que fue una ocasión muy frustrada, que coincidió... Si no estoy mal, si la memoria a mí no me traiciona. Pero dele rápido, hermanito, porque esas yo ya Federer ya creo que... No, es que sabe que sabe por qué me acuerdo, porque creo que coincide la vez que él viene al Movistar Arena el día en el que se da el famoso paro nacional. El toque de queda. El toque de queda, y tuvieron que suspender ese juego de exhibición. ¿Era que Federer tenía con quién? Es que estoy pensando, ¿sabes? No importa, pero qué delicia que se suspendió. No. Yo creo que a él no le afectó en nada porque se lo debieron pagar. Fue tenaz porque había ya muchas personas dentro de la arena. Claro. Esperándolo. Porque ese toque de queda lo decretaron como a las 5 de la tarde, sí. Una cosa así. Maravilloso. Yo solo tengo palabras para agradecerle a Roger que se vaya del tenis, un gran jugador. No tengo dudas, se ganó 21 Grand Slams y pues, no tengo dudas, y tiene un poco de copas. Se viste muy mal, eso sí, ¿para qué? Esos tuxedos, esos tuxidos, esos smoking con esos corbatines y con el cuello pajarito, no toca. Ya tenemos, por favor, en la línea a nuestro invitado, Orlando. Seguimos marcando. Bueno, tengo que contarles otra cosa mientras nos habla este hombre. Ajá. Y es que hoy voy a herir sensibilidades de alguien de la mesa. ¿Serán y mías? ¿Así? No voy a decir de quién, pero... O sea, pero usted siente que se va a pudrir que, todo. Sé que el ego lo va a destrozar un tris. Uh-huh. O la va a destrozar un tris, pues alguno de los cuatro. Sí. Y en ese sentido... Pues me disculpo de antemano, pero después de hacer un análisis de unos datos, tengo la obligación de informar que a alguien se le va a dañar un poco... ¿Cómo? Su parte narcisa. No. ¿A ella o a él? ¿Qué? ¿Cómo lo oye? O sea, se va a pudrir todo. Eso pasará todo. Más adelante. Se va a pudrir todo, eso es argentino harto. Aquí estamos en Colombia, aquí no se pudre nada. Se le va a saltar la piedra livianamente y va a volver a decir, o ella va a volver a decir, sí, que soy una conspiración. Que soy un ampón. ¿Cómo vamos con la llamada, Orlando? Complicado, le cuento. Bastante. Bueno, mientras aparece la llamada, porque es lo único que me interesa, y vamos directo con esta bonita entrevista, cuento uno de mis casos más impresionantes. Hace muchísimos años, compré en Europa una de las piezas más lindas que he visto en mi vida, una chaqueta de gamuza que era como si fuera de papel, sí, súper fina, de color marfil, o sea, el cuidado que hay que tener una chaqueta de esas. ¿Color marfil? Así, sí, no, o sea, un off-white. Una, tose uno y se ensucia. Lo ubicas, ¿no? Divina. Y era de, no era una chaqueta de ponerse así, sino... De esas que es como una camisa y se amarran a la cintura. Cuando tenía un cuerpo, pues yo lo he trabajado toda la vida, pero en esa época lo trabajaba 7 horas diarias. Hoy en día no tengo la oportunidad de manejarlo. Y yo tenía una chica que quiero mucho, que era mi empleada de toda la vida. Estuvo conmigo en más o menos 18 años conmigo. Pero cuando yo la compré, que fue hace muchos años, le dije, mira, ten mucho cuidado con esta vaina. Lo primero es que no le puedes poner un zipper de esos, porque los cueros y las gamuzas hay que dejarlas respirar o si no se ponen duras. Lo que te recomiendo es unos plásticos, esos de lavandería, y le pones encima un plástico y la guardas. Lo otro, si tú no encontraras un plástico, porque a veces no lo tienes, no lo pongas sino al lado de otras chaquetas de gamuza o chaquetas de tela, pero nada que la pueda tocar, por ejemplo el cuero, porque el cuero destiñe con el calor, con el frío. El cuero de pronto se le pasa un poquito y con ese color es muy difícil. Y no fue sino decirle eso y me clavó una chaqueta de cuero café pegada y nunca pasó nada. Y yo la dejaba ahí porque yo decía, yo si me pongo esta vaina la ensucio, los puños, la vaina. Y dije, no, eso no puede ser. Y yo la saqué una vez perfecta, la saqué otra vez perfecta, pero ahí se quedó como un año en mi closet. Y al año, un día, que me sentía un gigolo, me la puse y atrás tenía unas rayas cafés. Y yo, oígame, ¿qué pasó aquí? Y miro lo que tenía al lado de una chaqueta de cuero café. Y la chaqueta se pegó y con el tiempo empezó a pasarle, porque esas chaquetas son pintadas, ¿no? Tinturadas. Sí. Y le empezó a pasar esa vaina. Y me la volvió pedazos. La saqué y le dije, ¿por qué me haces esto? Es mi pieza preferida. Me dijo, no, pero es que no. Le dije, no, ninguno de nada. Pero ella no decía, ¿y qué quiere que le entregue mi casa? No, claro, no me importaba cinco. Ella decía, lo siento mucho, ese no es mi problema y listo. Me tomé un tiempo y dije, bueno, ¿yo qué hago con esta vaina? Y me fui por los lugares de cuero en Bogotá y dije, no. Todo el mundo la veía y decía, no me comprometo. No se puede. Y dije, bueno. Al cabo de un tiempo dije, me la voy a llevar a Nueva York. Y estuve averiguando cuál era el peletero más importante para ese producto. Y era un viejito que estaba cerca a Wall Street, muy lejos. Y le pedí una cita y me recibió con su esposo. El viejo tendría unos 80 años, pero se veía que sabía de cueros y de vainas. Y me la miró y me dijo, no, esto no se puede limpiar. Toca quitarle toda la parte de atrás. Uy. O sea, acuérdense que esas vainas pues tienen unas costuras y todo eso está claro, hecho por partes. Pero la parte de atrás es única parte de atrás, desde el cuello hasta la abertura. Y arranca los lados donde está la parte que se une delante y los brazos no. Solamente esa parte. Esa parte medía, yo le calculo de ancho unos 40 centímetros y de largo unos 40. Y me dijo, mire, yo voy a, le dije, pero, yo llamé a la tienda que me lo vendió. Y le dije, ¿ustedes tienen todavía el material de esta chaqueta? A ver si yo se las mando y ustedes le cambian la parte de atrás. Revisaron, me dijeron, no, esa referencia yo no, ya no la hacemos. Eso fue un día después del daño, ¿no? Eso sí. Ya no lo hacemos. Yo se las mando, no me importa que se demoren 2 años. No, es que ya no hay ese material y no hacemos esa vaina. Y yo lloraba en mi silencio como un pendejo, pero lloraba, o sea, me ahogaba con mis propias lágrimas porque no me salían. No, y llegué a Nueva York, me vi con el viejito y con la señora, y el tipo miró la vaina y me dijo, bueno, mire, este es un caso muy lindo, pero muy complicado, señor Sánchez. Lo único que puedo hacer es buscarle un material parecido, pero no le garantizo, le advierto, que va a ser de la misma calidad esta gamuza. No la tenemos en Estados Unidos, pero le prometo que le busco lo más parecido, lo único que le garantizo es el color, que le va a quedar idéntico el color, y tenga fe. ¿Cuánto vale esta vaina? Pues lo que me dijo, le dije, listo, lo pago. Y pensaba en mi pequeña morena que me ayudaba todo en la vida, y pensaba, y me daba un poquito de molestia, pero ella nunca me ofreció nada, ¿no? Ni la casa, nada, ni el whisky, ni trabajar horas extras de más. No, ella me dijo, lo siento mucho, eso no es mi problema, esto es humano. Le dije, ni siquiera me pidió disculpas, le importó 5. Ella piensa que es culpa mía por comprar eso. Entonces dije, bueno, está bien. Bueno, entonces dije al tipo, bueno, ¿y cuánto se demora esta? Y le dijo, por lo menos 4 meses. ¿4 meses para cambiar esa vaina? 4 meses, señor, y vale tanto. Y usted me entre... Usted me entrega la chaqueta y yo no le voy a mandar nada de lo que yo tengo. Simplemente yo le pongo la pieza cambiada atrás Y bueno, la recoge. Usted me tiene que pagar, pues, por supuesto, todo por adelantado. Y yo le aviso cuando esté. Le dije, listo, me manda, no sé, yo creo que no me va a dar un email, no sé. Sí, me mandó un mail. Y yo le dije, bueno, mándeme un mail. El hombre se tomó un poquito más de 4 meses. 4 meses y medio. Y a los 4 meses y medio escribió, señor Sánchez, su chaqueta está lista. Qué bueno. Cuando quiera puede pasar a recogerla. Pero es que yo vivo en Colombia y me tocaría volver a Nueva York por alguna razón, por unas vacaciones. Entonces me va a demorar un poquito más. Cuando hay una oportunidad, no puedo ir a recoger una chaqueta. Lo mismo me pasó cuando la dejé. O sea, la llevé porque tenía un motivo distinto a llevar la chaqueta. Bueno, llegué al sitio y me la mostró y la vi y dije, muchas gracias, señor. Hasta que la toqué. Cuando la toqué, yo sentí ese parche brutal de material. Me dijo, yo le dije que yo trataba, pero yo lo garantizo, hermano, yo. Le dije, no hay problema. Y me llevé la vaina, pero siempre con esa confusión de la parte de atrás. Porque era tan delicada la chaqueta que yo sentía que si alguien me tocaba un brazo y después me tocaba atrás, decía, ¿qué es este injerto? ¿Qué es este hechizo? ¿No? Pero fue como una locura mía, ¿no? La conclusión de la historia es que me la llevé. Me la he puesto 2 veces después, pero siempre me angustia que no fue la misma chaqueta. Entonces la tengo como una reliquia para siempre, gracias a mi compañera de fórmula de 18 años. ¿Su opinión, Nicolás? No, pues hombre, así es la vida. Así es la vida. Bueno, entonces es el momento para nuestra entrevista y nos vamos con Emilio Sánchez. Adelante, Emilio, y mucha suerte. Bueno, quiero, antes de presentar y darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que fue durante muchos años el guitarrista de uno de los grupos clave del nuevo flamenco, el grupo Ketama, pues quiero escuchar uno de los primeros temas que pude conocer de ellos. José Mí Carmona nos saluda desde Madrid. ¿Cómo estás, José Mí? ¿Qué tal estamos? Encantado de estar en vuestro programa. Un placer. Muchas gracias, José Mí. Antes de hacerte mi primera pregunta, porque, bueno, yo sé que tienes unos nuevos proyectos que están muy lindos, quiero remontarme un poquito al pasado y escuchar un tema muy lindo con el que quiero iniciar para hoy, un tema muy lindo que tú grabaste con Ketama por allá por 1990 en el disco Y es que me han cambiado los tiempos. Oigamos un poquito de Loco, por favor. Cepsa, estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. Siento yo morirme, que muy poquito a poco. ¿Hace cuánto se formó Ketama y cómo entraste tú a ser parte de ese grupo maravilloso, José Mí, junto con Antonio, junto con Juan Carmona, que definió el nuevo flamenco, tal vez junto con Pata Negra? Sí, sin duda. Bueno, yo entré en el segundo disco. El primer disco yo era un niño, yo tenía 12 años, y la verdad es que a pesar de que sentía que yo ya me veía capaz de poder tocar música, aún no estaba en la misma onda de personal de los mayores, ¿no? Y entré en el segundo disco, que fue en el año 85, donde yo tenía 14 años, y a partir de ahí, pues bueno, me pasaron muchas cosas, y fui con mucha gente de flamenco puro, muchos grandes de flamenco. La verdad que he tenido la suerte de compartir con muchos artistas buenos del flamenco y de vivir cosas muy bonitas en la música. Y cosas muy bonitas las que has grabado dentro de la música, pero hay una en particular de tu nuevo disco, que fue el disco que hiciste junto con Bandolero y Javier Limón, que me pareció simplemente sensacional. Una versión que hicieron de un tema de original de Rosa Pasos, y la hicieron con Rosalén. Escuchemos un poquito de Juramento y luego te hago mi siguiente pregunta, por favor. José Mí, es que nosotros adoramos en este programa la música brasilera y Rosa Pasos siempre sonó mucho aquí con la versión original, con Juras. ¿Por qué escogieron esta canción para el proyecto? ¿Por qué te apasiona la música de Brasil? Bueno, mira, yo antes de todo te quiero corregir con todo el cariño del mundo y es decirte que el disco es con Javier Colina, que es un contrabajista muy importante español que ha colaborado, entre otros, bueno, en el disco del Tigala, de el famosísimo disco, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el disco del Tigala, colaborado con todos los grandes. Y la música de Brasil es algo que llegó a mí a través de las cintas, porque entonces eran cintas. Yo no sabía el nombre de la gente que tocaba, pero sí sentía que la armonía de la guitarra era muy parecida al espíritu de la guitarra flamenca, ¿no? Y a mí eso me hizo acercarme, interesarme por esa música, y eso me abrió un camino, ¿no? Me abrió un camino de disfrute. Y en este caso, de Pulito de Rosa Pasos, es una mujer que admiramos todos, que yo sigo, que veo sus canciones. En esa ocasión, la propuesta vino a partir de Javier Colina, precisamente. El disco era el de Lágrimas Negras, que te decía antes. Entre otros muchos discos, un contrabajista muy grande, muy, muy grande. Y bueno, lo hacemos todo con mucho respeto. La música, para mí, es respeto, ¿no? Es cariño, es aportar, hacerlo todo desde el fondo del corazón, no es desnudarte y es ofrecer lo que las cosas que uno no sabe contar con palabras, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho ahora quiero, para escuchar la siguiente canción, quiero recordar a un amigo en común que tenemos, tanto tú como yo, que es el gran Chabuco, y recordar el trabajo que hiciste con él. Con este gran cantante colombiano. Y oigamos esta versión que hicieron juntos de un tema lindo, de un tema que originalmente es del folclore colombiano, vallenato. Esto se llama Marta. Sí. Es que generalmente, te cuento, José Mí, generalmente cuando nosotros confirmamos una entrevista con un gran músico, es el equipo de producción quien me dice, bueno, tenemos tal día a tal persona. Pero esta vez fue Chabuco quien me llamó y me dijo, oye, me acaba de contar José Mí Carmona que va a estar en el programa con ustedes. ¿Cómo conociste a Chabuco y qué te atrajo de la forma de él de cantar y de su arte? Pues mira, pues la verdad que Chabuco fue una persona que yo conocí a través de Antonio, de mi primo, hermano, y él me vino a buscar a Madrid. Y él llegó un día que me conoció y le vi una luz en los ojos y me dijo, he escuchado tu disco Las Pequeñas Cosas y yo quiero grabar contigo. Yo no lo había escuchado, escuché su música y te puedo contar que a partir de esa persona me parece que los gitanos y los colombianos somos hermanos, porque su humor, su arte, su forma de entender la vida es muy parecida a la nuestra. y yo me he sentido muy, muy, muy cómodo con Chabuco. Muy, muy cómodo. He aprendido mucho y le quiero como un hermano. Aquí lo queremos mucho también. Es un amigo de esta casa. Y lo sé. Ya que menciona, sí, ya que mencionas a Antonio, pues quiero recordar uno de los momentos claves de la carrera de Ketama, que es el disco De Aquí a Ketama. Oigamos un poquito de No Estamos Locos. Claro que sí. Debo decir, modestia aparte, que la primera emisora donde sonó este disco, que se ganó el premio Ondas y fue el disco más importante de la carrera de Ketama, pues fue la nuestra. Gracias por acompañar nuestra vida con esa música maravillosa, Josemi. Al revés, muchas gracias a vosotros por apostar por una música desconocida en vuestro país. Me parece un riesgo, me parece un valor el apostar por la música, que es el alimento del alma, sin duda. Óyeme, y te tengo que hacer esta pregunta. Para un flamenco como tú, para un gitano como tú, ¿qué es estar loco? Bueno, estar loco es una forma de vivir. Entiéndelo bien, ¿vale? Entiéndelo bien. Estar loco es saber que hoy estamos aquí, mañana estamos en... No se sabe dónde vamos a estar, ¿no? Entonces, siempre con conciencia, hay que tener un poco de locura y hay que saber que... Yo he conectado últimamente con que la música me cura. Es una cosa que me cura el cuerpo, me cura el alma, ¿no? Y me cura, está cerca de la locura, ¿no? Entonces, los gitanos somos gente errante, somos gente muy familiar, que nos gusta mucho la familia, que nos gusta mucho la música y que intentamos vivir el momento, ¿no? Y siempre con conciencia, claro, porque no puede ser de otra manera. Y la verdad que vivimos el día a día, ¿no? Yo, el tiempo que estuve con Chabuco, compartimos muchos momentos muy bonitos y vi que éramos muy semejantes en la forma de entender la vida, ¿no? Y eso es algo súper especial, ¿no? Claro que sí, es especial. Es compartir la vida, es vivir, es vibrar. Y, total. Ahora quiero referirme a un tema de tu nuevo disco, del disco que hiciste con Bandolero y con Javier Colina. Te ruego, por favor, me disculpes por el pequeño lapsus que tuve. No te preocupes. Es una versión maravillosa que hicieron de un tema de alguien que sin lugar a dudas quiso mucho a España y al flamenco. Oigamos esta versión del clásico de Chick Corea, Spain, por favor. Josemi, me parece sensacional esta versión porque generalmente cuando uno oye Spain, uno la oye en un tempo rápido, y esta vez han logrado convertirla un poquito más en algo suave. Para ti, ¿cuál fue el gran legado que dejó Chick Corea al flamenco sin ser español, pero habiendo tenido, como él dijo en uno de sus grandes álbumes, un corazón español? Hombre, para mí la unión de Paco de Lucía con Chick Corea, a la gente que veníamos en la siguiente generación, fue un descubrimiento de Paco, ¿no? Porque nosotros no lo conocíamos hasta ese momento. Y descubrimos un hombre sabio, con un interés por la cultura y por la verdad. Amigo de Paco, amigo de no solo de corazón personal, sino amigo de música, ¿no? Y yo recuerdo el Top Song, que me lo aprendí de niño, ese disco maravilloso. Y bueno, esto, la grabación fue en el momento en el que él partió para los cielos, para donde quiera que sea, y lo hicimos con todo el respeto y el cariño del mundo, porque él ha influido en los flamencos, ha influido en el mundo en general, por supuesto, pero para nosotros que en ese momento estábamos más cerrados a nuestra música, abrió un poco el espectro de nuestra visión, ¿no? Claro que sí, totalmente que lo abrió, porque esa unión entre flamenco y jazz que propuso Chick junto con Paco, como bien lo dices, pues es una cosa que le dejó un legado duradero. Hasta el sol de hoy hay gente que asocia a Chick Corea con el flamenco y viceversa. Y Sin duda alguna. Y mira, antes de hacerte mi última pregunta, quiero recordar uno de los discos más lindos de Ketama, un disco de 1999, el disco que se llamó Toma Ketama, que fue un disco sensacional. Y esta canción que dice así, y yo creo que es una de las mejores interpretaciones vocales que hizo Antonio. Oigamos un poquito de Miénteme, por favor. Sí. Es que esa época, José Mí, era sensacional, porque todo lo que hacía Ketama era maravilloso, y además todo el mundo en España quiso trabajar con ustedes, Ana Belén, Joan Manuel Serra, todos. Lo cual me lleva a esta pregunta. Sí. Me cogió de sorpresa cuando de repente Ketama anunció que iban a parar. Yo sé que ya regresaron, pero ¿por qué en su momento paró Ketama? Mira, la música es una cosa que se alimenta de compartir. Hay un momento en el que cada uno tiene sus inquietudes. Yo aprovecho para anunciarte que estamos hablando para poder ir a Colombia con el proyecto de Cerca, con Javier Colina y Bandolero, el año que viene. Y hay veces que ves que cada uno tiene una visión diferente de por dónde seguir, ¿no? Y me parece que es muy honesto, porque date cuenta que te estoy hablando de mis primos, no de amigos, ¿no? Yo me sigo juntando con ellos a comer, siguen siendo mis primos, su padre que murió era hermano de mi padre, y la relación va a ser siempre la relación de familia. Pero hay que ser honesto en la música. A la música no la puedes engañar. La música es... Se te ve cuando haces algo que no es de verdad, ¿no? Y llegó un momento porque necesitábamos vivir experiencias diferentes cada uno, ¿no? Completamente. Y quiero remontarme entonces a tu primer disco en solitario, en el que cogiste este tema muy lindo de una película muy famosa de Clint Eastwood y lo hiciste a tu manera. Oigamos un momentico esta versión de Gran Torino. Curioso, José, mí cuando cogiste este tema que además Clint Eastwood cantó en su versión original y lo hiciste a tu manera flamenca. ¿Qué te atrajo de este tema? Pues mira, pues la experiencia fue que estuve tocando en el Festival de Jazz de San Sebastián, festival importante que hay aquí de jazz. Escuché a Jamie Cullum hacer su versión y la sentí como si fuera un flamenca, ¿no? Y me fui a casa y antes de ver la película yo hice un boceto con el móvil de lo que había sentido en ese momento, ¿no? Yo, me parece que la música es una cosa viva, a mí me alimenta, no me asusta juntarme con ningún músico, ¿no? Porque estoy muy seguro de que mi raíz y mi corazón tiene una verdad que es la música, ¿no? Yo soy flamenco y me acerco a otras músicas y me acerco con respeto. Nunca seré un jazzman, nunca ni seré un popero, porque mi padre es flamenco, mi abuelo es flamenco, mi bisabuelo es flamenco, somos gitanos, pero me siento con la tranquilidad de acercarme y de aprender y de compartir lo que he vivido en mi vida, ¿no? Y gracias por compartirlo con nosotros. Gracias, José Mí, por haber estado con nosotros desde España. Sé que allá es tarde. Gracias de verdad. Ha sido un placer tenerte, un honor. Esperamos recibirte con brazos abiertos en Colombia con este nuevo proyecto junto a Bandolero y Javier Colina. Y ya para... Lo mismo digo. Gracias. Ya para despedir, oigamos un poquito de la legendaria colaboración que tuvieron ustedes con Antonio Flores en el álbum de Aquí a Ketama, con esto que dice así: Vente pa' Madrid. Gracias, José Mí. Te esperamos pronto en Bogotá. Claro que sí. Si Dios quiere, vente. Espero que me enteré que estoy por allí y que nos juntemos. Que así sea. Un abrazo. llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el nuevo gobierno acabaría con el ingreso solidario, creado durante la pandemia como auxilio para los hogares más pobres del país. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Según el Departamento de Prosperidad Social, entidad que gestiona el ingreso solidario, el programa no ha sido suspendido, pues hasta el momento no ha recibido nuevos lineamientos por parte del gobierno nacional. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y acá están las noticias. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que el gobierno hará todos los esfuerzos necesarios y obligará, así sea por las malas, a que los propietarios de vehículos en Colombia cuenten con seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOA. El presidente Gustavo Petro anunció la visita de funcionarios del gobierno a 50 zonas del país para conocer las problemáticas y propuestas de la comunidad a través de los diálogos regionales vinculantes y así incluir dichas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. El primer diálogo será mañana viernes 16 de septiembre en Turbaco, Bolívar. Y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, reveló que el gobierno del presidente ya tuvo contactos, estableció diálogos y se ha reunido con las disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo en la búsqueda de la llamada paz total. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La nota tecnológica. Bueno, pues la nota tecnológica tiene que ver con el Tribunal General de la Unión Europea, que después de una decisión que tomó en el 2018, la acaba de confirmar. Rebajó la multa en 200 millones, pero pues confirmó que una empresa muy grande americana debe pagar una histórica multa a Europa de 4.125 millones de euros. Se trata de una victoria para la Comisión Europea. La justicia falló a su favor y avala que Google pague una cuantiosa multa porque impuso a los fabricantes de dispositivos Android que debían instalar varias de sus aplicaciones. Yo no sé si eso es grave o no, pero eso es muy molesto para la gente. Tanto para el tribunal como para la Comisión Europea, está demostrado que el uso de esta práctica ilegal permitió a la compañía tecnológica afianzar su posición de dominante en el mercado. Pues que paguen los 4.125 y no moleste más. Eso es como quitarle, no sé, un pelo a un gato, al, ¿no? Al par de los fluidos que son los dueños de la compañía. Sí. Eso es como quitarles una pestaña mal puesta. Usted sabe que uno a veces tiene pestañas donde no son. Bueno, tranquilo, sí, claro. Nico, no he dicho nada. Sí, yo dicho? Tampoco. A mí una vez me salió una pestaña en la frente y me la quité. Nico. Bueno. La no nota... sé qué es lo que se, qué es lo que confabula en su mente. Dele. No, tranquilo, la nota tecnológica y es Instagram, que en España ya empezó a tener una función de control parental. ¿Eso qué significa? Es decir, Olguita. Sí. No va a poder usarla contigo. Pero de pronto, digamos que Olguita hace 15 años. Exacto, digamos que Olguita, pero digamos, ¿quién es Olguita? La 18, mamá de María 19, Juliana, digamos, mamá. Ya María Juliana está grandecita como para que le pongamos ¿grandecita? Control parental, ¿no? Grandecita, está muy adulta ya, ya no hace parte. Digo, o sea, digo por si Olguita tenía intenciones. En un segundo entra a los vejestorios, ¿no? Tenemos que decirle. Tenemos que decirle, Olguita, si tenía la intención de hacer un seguimiento de Instagram de tu actividad... No se puede. No puede. Es entre los 13 años, que sí. Es como la edad inicial en la que tú puedes abrir Instagram, ajá, hasta los 17. Hasta ahí llega como esa fase del control parental. Y es que en la aplicación, pues los padres pueden ver, sin necesidad de seguirte además, sino simplemente a partir de ese control parental que se activa una opción. Pero es como que cuando le crean la cuenta al niño... dicen, bueno, pero esto va a tener control parental y seguramente sí. va ligado a su propia cuenta. Exacto, eso ahí te va a decir a quién sigue esa cuenta y quién le sigue. Y también te comprueba el tiempo que pasa conectado en la red. Era una función que estaban como echándole ojo a ver si funcionaba y parece que ha tenido éxito. Y es a través de configuración, te metes a configuración en Instagram y después supervisión. Ahí se da como un aprobado y ahí los padres pueden mirar en Instagram el niño cuál es su actividad dentro de Instagram. En España ya está funcionando. Muy bueno. complicado. Yo no entendí nada, ¿no? No, más fácil. Y eso que no está Mónica. ¿Sabe qué? Martínez, por ejemplo, tú sí lo puedes hacer. Ah, pues que María José está muy chiquita. Para Cocosete, por ejemplo. A Cocosete no, le puedes revisar quién sigue. La cuenta. Exacto. Me la deja tranquila. Ella podría. María Juliana. Merece un control parental. Nico, no podemos dejar morir el tema. Es muy bueno. Si no, me toca repetirlo mañana. Tema del día. ¿Qué te han dañado, que te dolió en el alma y qué hiciste? Antes anuncio que el dólar quedó en 4,404. O sea, está suave. Estás tirado. De niño gasté todas mis onces en llenar los álbumes de Dragon Ball Z y Caballeros del Zodíaco. Uh-huh. Logré llenarlos todos. Años después que me vine a estudiar a Bogotá, me enteré que en un trasteo a mi mamá le pareció buena idea tirarlos a la basura. Ay, no. ¿Y ahí yo qué podía hacer? Llorarlo. Hoy valdría nota, Nico. Uy, 5,8. Eso sí que es frecuente. Con fitness. En una noche de amor y amistad, una ex me rompió el iPhone de puros celos mientras yo bailaba con una amiga de ella. Me dolió tanto que me desquité con unas tijeras y le rompí todos los cucos y los brasieres de su cajón. Eran de marca Hermanito. Dejé sana a esa paparota. Bueno, nota, Nico. 0-1. Fue educado a las enseñanzas confucianas y en eso, en el fondo, duele, quema, hoy por hoy peco contra el prójimo, contra mí. Cuando oigo sus sensuales voces, las señoritas Mónica y María Juliana, pienso en su sensualidad, me hacen pasar de W10 a W40. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Mi sobrino me dañó mi guitarra y me valió 1,300. Lo que hice fue, para vengarme, le vendí su Xbox y me compré otro. Nota, Nico. Qué bien. 5-8. Hace muchos años compré unas botas vaqueras cuero original en Austin, Texas. Sí. Las botas eran color cabano, tenían tiras de cuero con metal divinas. Meses después vino mi madre a visitarme y cuando yo no estaba, tomó las botas, les cortó las tiras y las lavó con jabón. Ay, nota, Nico. No, 5-8. Dios. Nunca he tenido nada, soy un vaciado, nada, así que nada me puedan dañar. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. Me dañaron el alma y entonces dejé de creer en tantas promesas. Nota, Nico. Ah, 0-1. Alicia, me dañaron mi pie por la irresponsabilidad de no ponerlo en los perros peligrosos un bozal. Es absurdo. Y me ha dolido hasta el alma. Tengo 3 meses más de incapacidad, o sea, 5 meses. Me quisiera acordarme de ese día que no he hecho sino llorar y llorar. Y mandó la foto. Terrible, pues, pobrecita. Sí. Un abrazo. Nelson Baena. Cuando compré mi primer carro, ese primer día lo dejé en la calle mientras atendía a un cliente. Uh-huh. Cuando salí lo revisé, lo había rayado a alguien con unas llaves de punta a punta. Todavía duele la maldita envidia, nota, Nico. Ey, 5-8, a mí me pasó una vez eso. Luché al mejor estilo del manco de Lepanto por llegar a un tercer orgasmo. Agradecido con la quedó la fémina, que terminé dándole duro de la piedra. Lo que constituye y el machismo y la testosterona. Qué salvaje, te amo, eso me dijo la del género femenino. Nota, María Juliana. 0-1. Yo 0. Nota, Nico. No, 0-1 porque escribió. Me pasa también lo de las copas de Bacará y siempre que las sacaba temía que las rompieran, hasta que se rompió una. Entonces decidí siempre comprar 2 veces las cosas que me gustaban. Ahora disfruto las copas sabiendo que tengo otra que jamás sacaré. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4, me gusta el método. Un sancocho que estaba haciendo paciente y alguien por echarle sal le metió azúcar. Nota, Nico. Ay, no sea harto. 5-4. No me quiero acordar de eso, sobre todo porque pasó en una época muy triste para mí y mi familia. Entonces, no escribas. Pues nota, sí, Nico. Sí, exacto. Bueno, pero escribió. 0-1. Unas botas importadas, las amaba y les iba a llevar a la zapatería. Mi sobrina sacó la basura y de paso sacó las botas que estaban en una bolsa en la escalera. Ay, nota, Dios. Nico. Vamos a ponerle 0-1. Mi hijo me dañó un carrito de colección. Me lo regalaron cuando tenía 10 años. No lo que costaba, sino lo que quien me lo regaló. Y lo tenía guardado y el quite de aquí chino y lo volvió chicuca, ¿no, Tanico? No me diga. 5-4. Los niños no participan. Pero tenía unas botas que me encantaban un día, así que vaina. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. Niño, no sé qué vaina, no sé qué, ya la señora de servicio general lleva... Bueno... Ahí estamos, hay muchos más, pero vamos a parar porque tenemos muchas cosas. Cuento uno mío más. Son a ver. 5. Este es muy sencillo. Una chica que trabajó ayudándonos con el servicio de la casa en Bogotá. Era una chica muy querida, era costeña. Era por allá como de Sincelejo, yo no me acuerdo. Y bueno. Ella, no, nada, querida. Se llamaba Delcy. No va a dar el apellido, Delcy. Entonces cometió muchos errores, pero el más lindo es este. Yo comencé cuando Cocosette estaba muy chiquito, porque me parece que la piel de ella, el pelito de ella es absolutamente divino. Muy suave. Entonces yo, como que la peinan y le pasan unas cositas. Y siempre le queda mucho pelo porque tiene mucha cosa de esa, María Juliana. Uh-huh. Entonces eso hace unas bolitas de pelo y yo dije, ¿sabe que las voy a guardar? Y me metí 6 meses a guardar toda esa cosa de ella porque siempre he querido hacer algo como un cojincito para la mano, alguna cosa bonita con eso. Entonces yo la comencé a trabajar y ya tenía un bastante material y lo guardaba siempre en un Ziploc. Y un día, pues, dejé el Ziploc, siempre lo guardaba en mi mesa de noche, un día lo dejé encima. Y un día le dije, oiga, Delcy, ¿usted no vio una cosita que tenía como unas moticas blancas adentro? Me dijo, pues, es que es una basura muy fea, don Jaime, yo boté toda esa vaina. Le dije, oiga, pero Delcy, pero... ¿Y usted sabe qué era eso? No, era la piel, el pelito de Cocosette, porque yo lo quería guardar para tenerlo... porque me parece que tiene el pelo más suave y más bello del mundo. Yo pues sí, don Jaime, le dije, pero ¿y qué vamos a hacer? Me dijo, pues yo lo único que puedo hacer es recuperárselo de la basura. Le dije, ¿usted merece el favor? Claro que sí. Volvió como a la media hora. Don Jaime, no, no es posible. Es que yo lo boté hace como 4 días. Le dije, pero es que usted, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, ¿para qué me dice que lo puede recuperar? O sea, ¿dónde está? Me dijo, no, eso ya está por allá en un basurero. Está lejos. Pero ¿dónde está? No, Jaime, ¿cómo le repongo eso? Le dije, ¿sabe qué? Yéndose de mi presencia por lo menos 15 minutos y déjeme ver qué hago. Y comencé otra vez a hacerlo. No se imaginan el material que tengo ya después de un año. Uh-huh. Cocosette hoy en día en vida humana tiene como 20 años ya. Una divinidad. Y tengo mi material, pero ya lo tengo con una cosa que las personas que lo toquen se les caen los dedos porque tiene un ácido especial de polonio 11. Hombre, de verdad. Eso fue lo que hice. Pero tú trajiste una vez un pedacito, ¿te acuerdas que lo tocamos? Claro, y yo voy con eso y viajo con eso y lo guardo porque siempre estoy con ella. En este momento está dormida a mi lado, totalmente reventada, pero no sé qué le pasó porque se volvió muy dormilona y se volvió un poquito depresiva. Creo que ella ya está creciendo mucho. Está como entonces, como sí, en la como ella tiene la adolescencia o qué? No, como tiene un problema que alguien me comentó, oiga, sí, sí nos dimos cuenta que es un poquito lenta. Le dije, mire, esa vaina solo la puedo decir yo. Ustedes vuelven a decir eso y no les vuelvo a dirigir la palabra. O sea, eso solo lo habla el papá y la mamá de este animal. No, no, no, pero no es que vamos a molestar. Le dije, no, no, no, es que me parece que no al lugar. Uno habla, el único que puede hablar mal de los hijos es uno. ¿De acuerdo o no, Nico? Sí, claro. Claro que usted es un antojado miserable que habla todo el día mal de ella. Pero ya cuando se me acerca mucho un familiar ahí cercano y le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no te dedicas a tu perro y a lo que vas a comprar? Pero todo eso era mamando gallo. Entonces, Hace poquito mi esposa, pero ¿qué te pasó con eso? Le dije, no es mamando gallo, pero que no hablen. O sea, los únicos que pueden hablar de la taradez del bebé somos nosotros, ¿ok? Sí, exacto. Estamos de acuerdo, ¿no, María Juliana? Sí, no, sí, total. De acuerdo. Pero ¿qué tal que sea un bocato di cardenal en todas las reuniones? Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con una canción que me pidió Nicolás Samper para hoy. Le voy a dar gusto. Por Tones and I, Dance Monkey. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Gracias, Cristian. Bueno, miren, debo hacer una aclaración. Me gustaría que Mónica estuviera al aire, solamente para que oiga lo que voy a decir. Lo que se habló ayer y que tuve de pronto un poquito de presión por parte de Orlando, que dijo que cada persona se sentaba a ver a la reina 20 minutos, lo cual estuve viendo que hacen las personas y llegan a Benia y se van. Si hacen dos veñas, los sacan, o sea, los empujan. O sea, hay 20 tipos encargados de eso. Hay 1.500 policías encargados de la fila. Pero de alguna manera, Mónica, dijo una cosa que me pareció muy larga, y es quedarse dos días caminando en la fila. Y absolutamente es falso. Pero después de seguir con tanta vehemencia el tema de la reina y el tema de su sepelio y de su pompa fúnebre, encontré que es muy posible que el fin de semana, porque está llegando gente y gente, la cola no tenga 8 sino 16 kilómetros. Y calculando que no van a más de unos 0.5 kilómetros por hora porque es caminando, llegué a la conclusión que se pueden demorar 30 horas. Mónica dijo 48. Siempre, ¿no? Y yo me pegué y dije que Mónica no estaba correcta. No, Orlando empezó a presionar y en este momento quiero quitarle ese punto a Mónica porque me parece que no se lo merece contra los 20 minutos de espera de cada persona. El punto para negativo. Ver la reina. El punto negativo. Sí, perfecto. Quítale el punto y lo siento por Orlando, pero es que lo que dijo Orlando no tiene ninguna presencia lógica de que cada persona se siente, se haga un café, un expreso en una máquina y se sienta a mirar a la reina y se puede tomar hasta 3 expresos. Entonces, le quitamos el punto a Mónica, definitivo, no tuvo razón, pero no está tan desenfrenada como la respuesta de Orlando. Cristian, me estoy oyendo un retorno terrible. ¿Puedes revisar por qué me estoy oyendo tanto? Bájale un poquito allá porque estoy oyéndome y me estás confundiendo. Orlando, lo siento mucho, pero te vas solo y sigo oyéndome el retorno terrible. Cristian, que tienes que eliminarme, por favor, de mi voz en retroalimentación. Lo siento, Orlandito. Muchas gracias. ¿Tu opinión? Nada, de hecho yo lo pedí ayer. Si ustedes recuerdan, yo fui claro y dije, no, el punto. No, yo no recuerdo eso, Orlando. ¿Usted lo recuerda, Nicolás? Nicolás no lo recuerda, Juliana sí. No lo recuerda, es que yo pedí que el punto debía ser para mí únicamente. Sí, yo en eso soy muy honesto. Orlando, Nicolás. Nicolás creo que no lo recuerda. No, sí. Yo fui muy claro. Ay, pero Nico, entonces, ¿para qué hablamos por la tarde, hermano? Ese puño aquí al lado, a ver, ¿qué va a hacer con ese puño? Pues me lo va a comer yo. Ah, se ponen de acuerdo por la tarde para provocar. Ah, bueno, en el jueguito si no caigo yo. Pero yo sí fui muy claro. Yo fui muy claro, el punto me lo merecía. Bueno, listo. Sigamos con el paso número 1. La empresa McDonald's ha decidido el lunes hasta las 5 de la tarde abrir sus restaurantes. Tienen desayuno y almuerzo y está abierto todo el tiempo. Y McDonald's en el Reino Unido dijo no. En honor y en duelo a la reina, no vamos a abrir los restaurantes de McDonald's en el Reino Unido. A diferencia de otros lugares como los pubs, que todos van a abrir. Estuve leyendo y los pubs de Gran Bretaña los manejan en particular 3 empresas que son las que manejan los pubs, que es los sitios de vinos, de cervezas y sobre todo, sí, de los pint de cervezas, el litro de cerveza. Stonegate, Mitchell's y otra empresa que se llama Beer and Pub Association han decidido abrir. Pero McDonald's cerró. ¿Cuántos locales, cuántos puntos de McDonald's hay en la Gran Bretaña? 20 segundos. Tengo un retorno terrible, Orlando. Te agradezco que vuelvas a la mesa y me arregles este problema cuando se acabe el arepas. Se acabó el tiempo, no recibo más. Yo respondí y no se va. Yo respondí y no se va. No, aquí está. ¿Sí llegó? Ah. No, es que sí, tenía celestes porque tuvo la flecha y no. Pero se renunció, o sea, a su propia suerte antes de tenerla, sale. Básicamente. Mónica Martínez, 920. María Juliana Correa, 1500. Nicolás Samper, 175. Orlando, 1350. Será que me fue muy lejos. Voy a hacer un cálculo pequeño. A Orlando no le da. Ah, no, pero es que hoy en día no hay más uno. Un punto para Orlando y Chapó, por favor. ¿Cuántos dijo Orly? 1350. Bueno, es que no hay más uno, o sea, ahí es un punto. Muy de vez en cuando. Porque es aproximadamente 1300. En ese orden de ideas, solo tenemos a un hombre en negativo. ¿Y su nombre es Orlando? Emilio Sánchez. No, di. Pero digo que un hombre es Emilio Sánchez. Porque un nombre. Más. Un nombre. Entonces debe ser Nicolás. ¿Es o debe ser? Nicolás Samper. Menos uno y golpe. Puso 175. Eso es lo que hay, eso es lo que hay en Antioquia, hermano. Yo no voy mucho. Claro. No, pues yo nunca he ido, pero. Eso igual. Tiene Chía. Chía tiene 178. Es que yo no voy mucho. No, pero. Yo nunca he ido. ¿No? ¿Qué pasó ahí? No, no, a McDonald's. No, a McDonald's. No, es que yo. Pero no, no a los McDonald's de la Gran Bretaña. ¿Ves? Por eso yo tampoco. No, McDonald's sí. Orly. ¿Cómo ya queda el arepaso, no. María Juliana? Conoce Orly todos. Mira. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Orlando, estabas en menos 16, Orly, entonces quedas en menos 15, ¿correcto? Debe ser. Uy, pero no, si debe ser, no. ¿Es o no es? El que lleva la cuenta debe ser. No, pero te lo digo como porque siempre me cuestionas. Yo no estoy atacando. Yo exactamente. Estoy diciendo, debe ser. Tienes razón, María Juliana. Debe ser, no. Es y es correcto. No, bueno, entonces es, para que estén felices. Es. ¿Y tú estás feliz? Feliz. Es. Más honesto no puedo ser. ¿Cuál es el lugar más grande de McDonald's? Del punto de Southampton. ¿Qué dije? El punto de Liverpool. Para mí. El punto menos es para mí. El de Hyde Park. María Juliana. Orlando tiene menos 15 puntos. Nos estamos confundiendo un poco. Yo tengo menos 11. Mónica tiene menos 10. Y Nicolás tiene menos 5. La mesa de los listo. Menos. Emilio, vamos con música. Picadito, por favor. Listo. Vamos con la siguiente sección. Vamos con Sinead O'Connor y su versión de un clásico de Cole Porter, del Great American Songbook. Esto se llama You Do Something to Me. Bueno, hablemos de mascotas, María Juliana, por favor. Bueno, mira que aquí estaba leyendo una información, a mí me gusta, pues tú sabes que yo tengo perro y gatos, y me gusta mucho. No, yo no sé nada de eso. Sí, tú sí sabes. Yo solo sé que tú eres muy bonita, muy atractiva, muy alta, pero yo... Y tengo a Whiskey, que es mi perro. Ni me gusta tu perro, ni tus gatos. A Jagger y a Maní, que son mis gatos. Entonces yo investigo mucho porque el cuidado que uno le da a los animales pues depende mucho también de la edad que tengan, ¿no? Entonces yo quería saber, mi perro ya tiene 5 años, yo quería saber cuándo se considera que un perro es anciano o cuándo hay que tener como cuidados especiales con ellos. Ah, se hablaba mucho como de eso, ¿no? De uno como que no hay una verdad absoluta. Lo que pasa es que depende de la raza de los perros. Hay perros que a los 6 o 7 años ya son considerados ancianos, pero hay otros perros que son mucho más longevos y llegan a esta etapa de su vida más o menos a los 10 o 12 años. Pero Whiskey definitivamente todavía no es anciano, pero buscando me encontré con este artículo que dice lo que pueden hacer los tenedores de mascotas de perros particularmente, pues para ayudarlos, digamos, a estar en mejores condiciones en esa etapa de la vida. Y los consejos son dos. Primero, hay que cambiar, hay que suplementar la dieta del perro. Es decir, cuando un perro ya está más grande, ya es adulto, anciano, pues ya hay que darle comida diferente. Tiene que tener vitamina C, vitamina E, ácido lipoico, carnitina, omega 3 y ácidos grasos. Y lo otro es que hay que estimularlos mucho porque, por supuesto, ya su comportamiento no es igual. Entonces ya no pueden salir a trotar. Si, digamos, claro, son personas muy activas, no pueden llevar a trotar al perro anciano 10 kilómetros. El ejercicio físico tiene que empezar a ser más limitado, adecuado para su edad, estar muy pendiente de las interacciones sociales, tanto con otras personas como con otros perros, porque ellos a veces cambian de comportamiento, se vuelven gruñones, es un poco más delicado. Y hacerles juegos como de olfato, como estimular su cerebro y su olfato, como esconderle galleticas o cositas que ellos puedan como retarse intelectualmente dentro de la casa sin esforzarse mucho físicamente. Bueno, Emilio, un compás musical para no tener tanta información tan variada. Listo, voy ahora con Logic y una canción de su álbum Supermarket del 2019. Este disco fue la banda sonora para un libro del mismo título con el que Logic debutó como novelista. Esto se llama I'm Probably Gonna Rock Your World. Bueno, el tema del día, Nicolás, no lo podemos perder, hombre. ¿Qué te han dañado, qué te dolió en el alma y qué hiciste? Bueno. Uy, hermano, es que todo, a mí me dañaron toda la vida. Uy, hermano, es que yo no. Es que el que. Este no lo puedo contar porque la gente me va a tildar de arribista. Pero es el peor. Ese me dolió mucho. Y lo más chistoso es que cuando hacen los errores, las personas, ¿usted qué hace? Ah, no, pero le tengo uno buenísimo. Pero es que este sí lo pude resolver. No, me compré una camisa que era plegada, esas camisas. Una blanca de lino linda. Sí. Pero era con pliegues, o sea, no era lisa, sino era con pliegues, o sea, sí. Me hice una camisa, María Juliana, pero con pliegues. Uh-huh. Pero no era con guargueras ni cosas de... No, pliegues, o sea, me quedé una camisa, sí. Pero en vez de ser lisa, tiene pliegues, o sea, que hace como unos cuadraditos de pliegues. Linda. Me la puse una vez y la mandé a la lavandería, y la mandé a la mejor lavandería, y me la devolvieron lisa. Ah. Y yo, oiga, pero esta camisa no tiene unos pliegues. Y yo me quedé dudando, yo compré una vaina de pliegues. Entonces me puse a mirarle y sí le encontré como en la espalda un pliegue. Y dije, esta es. Claro. Llamé al dueño de la lavandería. Le dije, oye, a mí me da pena contigo, pero es que tú eres un experto en esto. Tú sabes que yo te mandé una y me conseguí la foto de la camisa, ¿no? Sí. Le dije, mira, yo te mandé esta foto y me volviste esta. ¿Tú me quieres explicar qué fue lo que hicieron allá? Porque es que de verdad, ¿no? Es que son los dioses de las lavanderías, sí, y todo. Y el tipo completamente apelado me dijo, Jaime, no sé qué pasó, le dije, me devuelves la plata de mi camisa, mándame la factura, y se la mandé. Claro, ¿quién va a devolver plata? ¿Quién no. va a devolver plata? Nadie. Entonces le dije, espero tu respuesta porque estoy un poquito sorprendido. En esos casos les recomiendo nunca ponerse bravo, pero en este caso el tipo tenía cómo responder. Tenía platica. Claro, ¿no? Sí, podía. La lavandería, riquito. Mm. Entonces yo me espero a que usted, por favor, me resuelvas el problema tuteado. Ni más faltaba, Jaime, ya te resuelvo. Y pasaron días y días y yo, bueno, ¿qué pasó con mi camisa? ¿Tú le puedes hacer los pliegues? Me dijo, no, eso se perdió. ¿Y a ti te parece normal que me contestes esa vaina así en la cara, de frente? ¿Y qué vas a hacer? Me dijo, no, ya vi el precio de la camisa. Entonces, lo que vale la camisa, te lo abono en las siguientes lavadas. Le dije, claro, eso a mí no me sirve. Te lo doy en crédito. Es que a mí, exacto, no me sirve porque yo no quiero estar más en esa cosa. Déjame y miro. Le dije, sabes que ya no mires más. Solamente te pido un favor, que no van a cambiar las tarifas y ahora cueste el doble cada, sí, cosa, ¿no? Exacto, por favor. Sí. No me vas a hacer eso. Voy a estar muy pendiente de todos los recibos anteriores. Me hiciste acordar de otra, ahorita te la cuento. No, ya. Pues, y fue... ¿Cuándo fue que conté yo esto acá cuando llegué? Creo que fue el lunes, el martes. Un minuto, linda. ¿Ya despegamos? Ok, sigue. ¿Qué mandé a hacer? Viste que una vez al año le debía hacer como mantenimiento a la lavadora y a la nevera. Sí. Y me estaban haciendo mantenimiento de la lavadora y la nevera. Y la verdad es que hacía rato no le hacía mantenimiento. Y tenían un desengrasante, pero de eso que yo era con los ojos que me lloraban de lo fuerte que era. Y yo no sé por qué a este señor le dio por limpiarme la nevera con ese desengrasante, pues me la dañó. Tiene como uno, como que me le peló la pintura. No, entonces yo lo llamé histérica. Bueno, supuestamente la otra semana va a ir a echarle no sé qué pomada, a ver si se me arregla la nevera. Y que si no, pues él respondió. Él como que dijo, bueno, no, la verdad es que sí está. Entonces ese nunca me ha pasado, pero debe ser que estaba muy, muy concentrado ese desengrasante. Yo voy a echarle una pomada, no sé qué, y si no, yo le pinto la nevera. Pero, ay, qué maluquera. Cualquier cosa, Laura Acuña te ayuda a resolver. Sí, eso, yo mira, pensé en ella, así, yo pensé en ella. Dos por tres. Segundos, yo pensé en Laura. Bueno, ¿qué haría Laura Acuña en esta situación? Con una llamada no, te lo resuelve. Vamos a leer el tema del día, Nicolás. ¿Qué te han dañado que te dolió en el alma y qué hiciste? Mi primera novia era 0 kilómetros y llegó un primo Iñao. ¿Ah? Ya la dejó segundona. Eso me dolió mucho, pero bueno. Entendí que a pesar de todo solo era una tipeja más fácil que la tabla no, del uno. Pero nota, sí, Nico. Qué tipo tan deleznable este sujeto. Nota, Nico. No, es horrible. Este sí es un semi-humano. María Juliana. El que escribió esto. Es un semi-humano. Nota, Nico. ¿Sabe que le vamos a poner un cero? Es un semi-humano. Cero. Es un semi-humano. Ni semi. No ha terminado de desarrollarse. ¿Cero? Sí, cero. Es un semi. Tenía un juego de ollas de esas a las que no se le pegan los huevos. Un día hicimos una cena familiar y una tía se ofreció a lavar y me acerqué a la cocina a dejar un vaso y les estaba dando con la esponja de alambre y yo solo pensaba en que aún debía 3 pagos de esos peroles. Nota. No, hombre, vamos a ponerle 5-4. Tenía un tocadiscos de muebles de los 60 que me quedó de mi padrino. Algo muy apreciado y mi hermana haciendo limpieza lo botó. Durante 2 años sin hablarle hasta que vi unas fotos que apreciaba y se las boté. Di por cobrada la ofensa, no tan. No, vamos a ponerle 5-8. Una prima de maldadosa me dañó una camiseta de Millos con un alambre de púa en el campo. Autografiada por el Muela León en un clásico. Sí. Me dolió tanto que le cogí unos cacheteros y por la misma vía se la rasgué, hermanito. Quedamos a pases. Saludos. No, nota, 0-1. Qué vengativos. No, es que verdad, Nico, cuando escucho chaquetas de cuero fino, copas de cristal, mancuernas caras, cenas especiales, y mis cenas son por arroz con pollo en plato desechable, ¿qué me pueden dañar? Soy un vaciado. 5-9. Toda la ropa que tenía me la dañó con Clorox la tercera esposa después de una noche disque de reconcilio. La verdad me echó la mañana siguiente, me tocó el mismo pantalón y camiseta una semana hasta que conseguí plata para comprar una muda. ¿Nota, Nico? No, vamos a poner 5-4. Ricardo Soto Zapata. Muy bueno. Listo. Bueno, entonces son las 7 en punto. Nos vamos a noticias y ya volvemos. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que el permiso de protección temporal, el PPT, para migrantes venezolanos es considerado un tipo de visa y sirve para conseguir rápidamente la cédula de extranjería en Colombia? Esta noticia es falsa. Fuentes oficiales de Migración Colombia le confirmaron a chequeadores de información que ese permiso no es una visa y la única forma de acceder a una cédula de extranjería es a través de una visa, razón por la cual el PPT no sirve como se afirma en la publicación. El PPT es un documento que otorga el estatus regular migratorio de los venezolanos y les permite acceder a derechos básicos como salud, educación, empleo, entre otros. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y acá están las noticias. Mucha atención porque hasta ahora continúan los problemas de movilidad en la capital del país, en la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional de Colombia. Se informa desde Transmilenio que las estaciones de Ciudad Universitaria y Quinta Paredes están fuera de operación. Y una voz de alerta prendió la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas por el desabastecimiento de medicamentos. Una evaluación mostró que los tiempos de reserva de los medicamentos en Colombia oscilan entre 1 y 3 semanas. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, le solicitó al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, un consejo de seguridad regional para adoptar acciones ante la bomba de tiempo que existe con la minería ilegal y el microtráfico en este departamento. Y en noticias del mundo, senadores, demócratas y republicanos de Estados Unidos introdujeron un proyecto de ley que busca reconocer a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo, una etiqueta a la que se ha puesto la Casa Blanca. De aprobarse esta iniciativa, Rusia se uniría a la lista que conforman Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una gran experiencia. Bueno, una gran experiencia, María Juliana. Bueno, Nico, una gran experiencia la que tuvo durante los últimos dos años largos, el escritor colombiano Diego Londoño, haciendo justamente, escribiendo el libro, la biografía autorizada de Juan Esteban Aristizábal, un libro que se lanzó el martes acá en la ciudad de Bogotá. Este libro biográfico, sí, se llama 1577.836.000 segundos. Y con este libro Juanes celebra sus 50 años. Diego hizo muchísimas entrevistas, 50 entrevistas, más de 900 páginas de material que tuvo que estudiar muchísimo en el lanzamiento. Fue muy divertido porque decía Juanes que en este punto Diego sabe mucho más de la vida de él que él mismo. Para escribir un libro en el que se narra la historia de este artista colombiano, pues que ha llegado a lo más alto de la esfera musical mundial. El libro ya está disponible, vale 59.000 pesos, es un gran regalo, lo pueden regalar también, muy chévere, o comprarlo para ustedes, o ambas cosas. Es de Random Penguin House, y bueno, es algo muy emocionante. Juanes quedó muy, muy contento cuando lo leyó, le agradeció profundamente a Diego Londoño porque de verdad se vio reflejado, retratado en esas páginas. Y leer a Diego Londoño siempre va a ser una gran experiencia. Calamaro, exacto. Él ha hecho muchos libros sobre la música, es un conocedor como pocos de la música colombiana. Y bueno, de la música en general, pero sí que sabe de música colombiana. Y sí que sabe de los inicios de muchas bandas, por ejemplo, de la ciudad de Medellín. Total, o sea, pero tiene clarísimo el mapa musical de la ciudad y del país. Muy crack, una gran experiencia que se dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Guatemala el sábado 24 de septiembre y contra México el martes 27. Convocados, ¿quiénes fueron? Hombre, por posiciones mejor, yo creo, porque es que cuando le mandan a uno el comunicado, tiene el problema de que lo mandan alfabéticamente, pero no es tan bien organizado. Les voy a contar. Los arqueros fueron David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. Defensas, Daniel Muñoz, Estefan Medina, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Andrés Ginás, John Lucumí, Johan Mojica, Frank Fabra. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. Volantes: Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Steven Alzate, Jairo Moreno, Mateo Uribe, James Rodríguez, se da el regreso de James ahora que consiguió un nuevo club, Juan Guillermo Cuadrado y Jorge Carrascal. Y adelante, Yacer Asprilla, los delanteros que convocó Lorenzo, Yacer Asprilla, Luis Díaz, Falcao García, Luis Sinisterra, Rafa Santos Borré, Óscar Estupiñán y John Jader Durán. Una gran experiencia, es bueno ir conociendo cuál es la idea de Néstor Lorenzo pensando en esta Selección Colombia que tendrá que repuntar su camino para saber si es capaz de clasificar al próximo Mundial. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con un cover, una canción que originalmente grabó Sting en su álbum Nothing Like the Sun del 87. Y esta versión fue hecha por un maestro del soul, por Isaac Hayes, que en paz descanse, en su álbum Branded del 95. Esto es Fragile. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, muchachos, estamos firmes, ¿no? Firmes como el flan. El flan no es firme. Muy eso firme, es un chiste muy, muy malo. Muy firme de Jaime. ¿Cuándo lo has visto derretirse? Un flan tiembla, Nico. Pero no se cae. Un flan que no tiembla. Pero no se cae. Es flan. Nico, ¿a usted le gusta el flan o no? Sí, me parece sabroso. Me parece rico. Pero con mucho caramelo. No. Yo no le estoy preguntando a él si le gusta con caramelo o no. ¿Le gusta el flan? Hijo, me parece rico. Pero así despectivo, pero le parece rico. No, pero el flan tiene que tener caramelo. No necesariamente, hay flan de coco. Está bien. Es muy bueno el de coco. A mí no me gusta el de coco. Es que tú no eres de coco, ¿no? A mí me encanta. Yo soy de flan de caramelo, pero me gusta torear a la plaza. Yo sé. A ver si me sacan en hombro. Torear a la paisa. Y hay una cosa, a la plaza. Deja de estar hablando como Mónica, que bueno. Yo no tengo enemigos. Nadie el flan tiene enemigo. Un problema demasiado grande. ¿Cuál? Y es que el flan, si tiene mucha cantidad de huevo, sabe a huevo y eso es terrible. Ese es el truco del flan, que no sepa mucho a huevo. Yo soy experto en flan de caramelo. Ah, pero tú lo haces. ¿Y cuáles son los buenos flan? ¿Yo? Es lo único que no será capaz de hacer nunca porque me quedaría muy mal un postre. Sí. Yo soy un buen cocinero de sal y de entradas y de cosas dulces en platos, pero no las uso. Lo único que hago es cerdo apanado agridulce. ¡Bah! Pero yo no hago cosas de postres porque para mí eso es una carrera distinta a la de un chef. Hay un chef de postres y eso es dificilísimo. Sí. Bueno, les voy a contar antes de hacer este repaso que es simple. Una última, me pasó ayer, por eso me surgió el tema. Yo estaba sentado en mi casa, una chica que me ayuda, muy querida, muy amable, siempre amable. De pronto me paré a leer una revista para unas notas del programa, un periódico, y me quedé revisando al frente del sofá y no vi, y de pronto habían tres punticos oscuros en el sofá. Creo que fue alguna salsita que se quedó, pero tres puntos como la cabeza de un alfiler, eso. Vi los tres puntos. Y de pronto la vi que llegó con esa seguridad, pero sin preguntar nada, y sacó una cosa y le echó y le pasó un trapo y me dijo, no, es que eran tres punticos y ya los quité, eso va a quedar perfecto. Le dije, bueno, muchas gracias. Y yo me desentendí de la vaina y seguí con mi tema y no sé qué. Y esto fue anoche, por la tarde, antes del programa. Y yo vi el sofá y vi un redondel blanco, hermano. ¿Blanco? De un sofá súper lindo, ¿no? Y yo miro y digo, ¿y esto qué pasó aquí? Como dice Orlando, ¿qué pasó aquí, hermanito? ¿Qué pasó? Pues, hermano, llamo a mi esposa porque también lo vi que ella le dijo, ya hice esto y esto. Y ella le dijo, bueno, buenísimo. Y yo, bueno, y usted se queda con esas vainas, ¿no? Pero buenísimo, dijo ella. Y yo, bueno. Digo, ven un segundito acá, ella se hacía la que no veía, le dije, ¿por qué no miras este sofá tan lindo? Y mira lo que tu chica, porque ella la protege mucho y ya pues ya se me salió del Circle of Trust, del Círculo de la Confianza. Y me dijo, es que yo no veo nada. Le dije, o sea, me toca, a mí me falta un ojo. Tú tienes dos ojos, ¿no ves? Porque yo con un ojo veo una cosa muy rara. Ay, sí, le dije, bueno. Lo único que te pido es que seguramente no va a ofrecer ni la casa, ni los niños, ni los hijos, pues, ni el perro, ni el gato, ni nada. Y se tiró esta vaina. Entonces volteó la vaina, volteó el cojín, y el cojín por detrás está lleno como de parches para pegar al sofá. Tiene una cremallera en la mitad, o sea, el desastre completo. Y le dije, ¿a ti te parece normal? Y te voy a reflexionar sobre una frase de Nicolás, que sé que te va a parecer muy incómoda, pero es la verdad. Porque piensa. Ah, sí. Si los que pensamos estamos completos. Y se ella no estaba. Todo. No. Se quedó callada y le dije, ¿sabes qué? Déjame digerirlo. Y listo. Hoy me levanté y le dije, mira, quiero que le llames la atención a la chica, yo no lo voy a hacer, pero quiero que seas un poquitico exigente, porque no sé por qué te parece que esa chica es como si fuera tu nana, la que te crió. Si la acabas de conocer, es muy bien recomendada y todo, pero mira lo que acaba de hacer. Y esto no es un tema de lavandería. Yo creo que esto... Y le dije, ¿me muestras el producto que usó? Pero yo todo serio, ¿no, querido? Y me sacó una cosa que no es Clorox, respetando el producto. Y no decía que era blanqueador, pero tenía algo que blanqueaba un tris, ¿me entiendes? Entonces yo dije, pues yo lo llevo a la lavandería y le quitamos el cojín y todo. Pero las probabilidades de éxito, ¿cuáles son, Nicolás? Nulas. 0%. Y eso me pasó exactamente, ayer. ¿Y qué hace usted? No la hemos visto. La veremos mañana, aquí viene con una sonrisa de lado a lado. Le dije, por lo menos dile que... Que fresca, que no sea creativa. Su opinión, Nicolás. Es mejor, ¿no? ¿Para qué inventamos si ya están hechas las cosas? Estamos bien. Ya está hecho todo. ¿No es mejor dejar los tres punticos cafés? Son tres punticos de alfiler. Sí, exacto, y listo. Y quedó un trozo blanco. No es blanco de Decol. Acuérdense ese gran producto de nuestras madres, Decol. Decol, hombre. Es que si usted lo ponía y se ponía blanca... Todo. El platón era verde, sí, y se claro, ponía blanco se perforaba, ¿no? Eso era ácido sulfúrico. Sí. No, es una levedad, pero yo soy muy visual y pues seguramente pues eso se quedará y... O sea, habría que sentarse y mirar, pero pues no es cómodo cuando usted tiene una cosa que no tenía ese pequeño parche. ¿Y qué hace usted? Nada. Resignarse, ¿no, María Julia? Sí. Pero con un cierto tipo de, no sé, ¿cómo se dirá eso? De molestia, de resquemor. Yo lo defino como ya se me salió del Circle of Trust. Ok, sí. Se me salió del Círculo de la Confianza, a lo cual me preguntan, ¿y qué le importa a ella y a mí? Que te salga. Pues sí. ¿Y usted qué hace? Nada. ¿Qué pasa? Exacto. Nada. Haré paso número 2. Mucha suerte a todos. Espero que Mónica esté conectada. Es muy sencillo. Y dice lo siguiente. A Carlos estuvo en el tema de la tinta y la vaina fue que eso pasó hace pocas horas en Irlanda del Norte. Yo creía que pasó antier. No sé, se le pasa el tiempo. El tema de la tinta y qué es esto, Stinking Me, las manos. Y después de leer todo el documento, es que Camila lo calentó, lo carboneó. Estuve oyendo perfectamente el audio y el tipo dice, ¿cuál es la fecha? Y se equivoca. Y no era ningún coso. Era afirmar una cosa de yo estuve aquí, que es lo más chistoso. Yo estuve aquí, pone Carlos el Rey, pero no era un documento importante, ¿no? Sí. Estuve mirándolo con profundidad después de todos los insultos que recibe parte de ustedes. Y son merecidos. Entonces me puse a leer muy bien y es que era una cosa donde usted dejaba, yo estuve en este lugar. Y firmaba, porque es que en un documento de esos de rey de que yo acepto el parlamento no puede fallar la fecha. Entonces él dejó su documento y cuando se para se molesta mucho. Uy, sí, yo insisto fastidioso. Pero insisto mucho que... A un rey no le pueden dar una vaina que bote tinta. Jaime Sánchez, perfecto, que le dañen la ropa y todo. Y el tipo dice otra vez y lo que dice. Y Camila él agarra con el pañuelo y se limpia y Camila le mira el pañuelo y le mira la mano y lo calienta, le dice, uy, pero es que estás lleno de esa cosa. Y ahí fue que está el man chorreado. Sí, exacto, y ahí el man sí se descontroló. Y es que la chica lo calentó, hermano. Eso fue en Irlanda del Norte. Y él nunca ha querido ir a Irlanda del Norte porque le mataron a su mentor, que fue su tío abuelo. O sea, que fue su tío abuelo, que era el hermano del papá del príncipe de Edimburgo, hace mucho tiempo. Y lo mató el IRA, el Irish Revolutionary Army. Y que eso hizo lo mismo que la ETA y toda esa cosa. Sí. Entonces le costaba mucho siempre trabajo ir a Irlanda y ha ido, pero le cuesta trabajo. La pregunta es, el rey estuvo, hoy es jueves, el martes. ¿Hace cuántos años no iba un rey a Irlanda del Norte? Un rey hombre. Un rey hombre. Es que un rey es hombre, no puede ser un rey que es una reina. ¿Les gustó mi historia? Es muy bonita. Bueno, vamos a leer. Nicolás, 75 años. No era difícil, ¿no? No era difícil porque hay que calcular desde que la reina Isabel es reina de Inglaterra. Sí. Entonces ahí tú calculas que llevaba 70 años en el trono. ¿Me entiendes? Entonces seguramente el papá de ella estuvo. Nico, haga... No es 75 años, Nicolás. Pero, pues bueno, esa era un poco la guía. Por eso se la jugó. Sí. Orlando Rivera, 55 años. Y Mónica, 75 años. Y María Juliana Correa, 120. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Que hace mucho no iba un rey. No. El papá de nuestra querida Isabel II fue. Por lo cual le voy a dar un punto simple a Nicolás y a Mónica. Punto simple. En los originales, chapó. Y fue hace 80 años. Porque ante los locos, ellos dijeron 75. Me parece bien. Sí, está perfecto. Por lo menos entendieron el sentido de la pregunta, creo, ¿no? Pues yo también lo entendí, pero me fui mal. Pero tan mal que tienes un menos uno con Orlando. Ah, pues yo pensé 55. Que era capciosa la pregunta y que de pronto el papá de Isabel tampoco había ido. Pero tienes razón, pero pues tu capciosidad terminó en no un funcionó. Desastre. No funcionó. Por favor, corrijamos a la señorita, a la esbelta María Juliana y al esbelto Orlando. Ambos merecen su punto por bellos. Negativo. Correccional. Bien, Nicolás, ahí te vi bien. Bien, Mónica, ahí te vi bien. Era fácil, por eso a veces hago cosas fáciles y la gente piensa que tienen algo de capciosidad, pero esta era limpia y pura, como mi alma. María Juliana, muchas gracias. Bueno, tranquilo. Déjeme ser feliz con mis estupideces. Bueno, tranquilo. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Mira, Orlando tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 12, Mónica tiene menos 9 y Nicolás tiene menos 4 puntos. Pero si estaba en 4 positivos, no, Nicolás. No, pero ¿cuándo? El mes pasado. Bueno, Nico, ¿cómo se siente entre... ¿Cuánto tiene Orlando? ¿Menos qué? Ala. 16. ¿Pero no tenía menos 16 al comienzo del programa o ganó algo? No, menos 16. Orly no ha ganado, ¿no? Le dijiste menos 16, ¿no, Orlando? Y ganó un punto. ¿Ganó un punto Orlando? Y quedó en menos 15, exacto, y ahora vuelve otra vez a menos 16. ¿Cuál fue el punto que ganó? Eso es lo que discuto. Pregunto. ¿Cuál fue, Orly? Por saber, quiero saber. ¿Cuál fue el punto que ganó Orlando? Orlando ganó el de McDonald's, ¿no fue? El de McDonald's. Tal vez sí. Sí, fue ese. Ah, sí, que él dijo 1350. 1350, dijo Orlando. Y eras perfecto. Más o menos 1300. Más o menos, más, exacto, perfecto. Pero quería saber porque él es muy sensible con la puntuación y yo también soy muy sensible cuando le regalan puntos a la gente. De acuerdo. Listo. Bueno, muchachos, yo creo que es tiempo de música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Dornick, esta canción que salió hace unos años, hace como 6 años. Esto se llama On My Mind. En los originales hablamos de cosas buenas. Hoy les debemos muchas cosas a los oyentes. Intentamos hacer un programa lindo, pero estábamos un poquito atafagados. ¿Qué fue lo que yo le dije a usted alguna vez, Nico? La comida que a uno lo llena después del segundo bocado. Esa comida es... ¿Que queda uno ahito o qué? No. Eso se llama... La comida que, bueno, será para otro día, le aviso. Sí. Les debemos mucho, incluyendo el lanzamiento de la sección de la salsamentaria. Por ahora, la modelo brasileña Gisele Bündchen, que es lindísima. Divina. Ya se cansó de ser la esposa y madre abnegada de un marido ausente y grita desde las páginas de él: ahora es mi turno. Pues algo más lindo que Gisele Bündchen y este señor... Tom Brady, creo que no hay en el mundo. Una pareja perfecta, adinerados, con hijos como los de Federer, parecen suizos, pero realmente son gringos. Pero ella ya se cansó, María Juliana, y dijo, bueno, habían unas ideas de que de pronto estaban cansados ellos, pero no. Ella lo que anda diciendo es que se cansó de su vida y que ha decidido reiniciar su carrera después de pasar 30 años como esposa y madre. Pero ella hizo lo que quiso también. Acuérdense que ella es el modelo brasilero de la Vuelta Campana, que no voy a explicar. No, tranquilo. La supermodelo, que me parece divina, admite también en la revista que quiere que Tom Brady esté más presente en su vida y las de sus hijos. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Tom anunció hace 6 meses, como todo el mundo, o hace un año, que se retiraba, y se retiró. Y ya tiene 45 años y anunció hace poquito que él vuelve. Y ella le sentó supremamente mal que él vuelva al fútbol americano. Y dice que ella en Costa Rica abrió los ojos y algo en su meditación le dijo: habla con tu marido y levántalo. Simple, ¿no? Fácil. Le digo, bueno, venga para acá. Hermanito, hermanito, esto no funciona si sigues jugando fútbol americano. Ya no tienes suficiente plata, ya no me tienes a mí, te doy mi vida, te doy mi cuerpo, te doy mi amor. Pues si a mí me hizo Gisele, renuncio no, a todo. Yo también. A menos de que fuera un muerto de hambre. Sí. Pero es que el señor tiene un billete grande y ellos viven muy tranquilamente, ¿oyeron? En Los Ángeles, en una casa discreta, pero tienen mucho dinero. Y ya tienen dos bebés muy lindos, Vivian Lake, de 9, y Benjamin, de 12. Sí. Se habían hablado de rumores de ellos de que se iban a separar, pero dice: me siento realizada como madre y como esposa, pero ahora es mi turno de recuperar en mi carrera profesional. Pues yo creo que ya está un poco tarde, pero hay muy buenos papeles de modelo en otros roles, de madre, de tía, de consejera en cuñas psicológicas. Pero pues esa es la noticia y creo que ella está muy molesta por la decisión de él de anunciar que vuelve. Y pues vamos a ver si vuelve, porque uno con ese tesoro de Gisele Bündchen y ella con ese tesoro físico de Tom Brady y con ese tesoro económico que lograron los dos. La separación es un pésimo negocio. Ella tiene más plata. Pero yo creo que un tris más. Ella tiene, ¿sabe cuántos? Que el otro día estuve leyendo. Ella tiene 350 millones de dólares. ¿Cómo? Y el 240. Y el 250, exacto. Por eso, pero es que eso es un... Eso no es un momento para sentarse. Pero si me entiende, y uno dice, coja su plata usted y yo cojo la mía y nos vamos rico. Pero porque si quieren estar juntos. No, porque pone que no caminó. No. Pues deje de dañar porque estamos en cosas lindas y bonitas. Sí. Emilio, música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con uno de los grandes éxitos de Kool & The Gang, una canción que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Wild and Peaceful del 73, Jungle Boogie. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estaba leyendo mucho sobre dónde yace el cuerpo ya totalmente frío, inerte, y ya comienza a disolverse con mucho tiempo, porque los reyes de Inglaterra no son pues puestos para que duren de por vida. ¿En dónde descansa ella? Y me puse a leer el material del que está hecho el ataúd de la reina Isabel. Hombre, pues imagínense que es de algo que es muy difícil de conseguir, porque lo hizo una compañía que se llama Leverton & Sons, que hace estos ataúdes reales en Camden, en el norte de Londres, y que han heredado ese honor desde hace mucho tiempo. Pues es hecho de roble inglés, y no hay mucho roble inglés. Y ustedes se preguntan por qué el ataúd de la reina Isabel lo tienen que llevar ocho militares, ocho personas muy fuertes, hombres, ¿no? Nunca los hijos, ni nunca los nietos, ni nada. Y siempre lo llevan encima del hombro. ¿No se han dado cuenta? O sea, siempre esos ataúdes tienen como unas manijas. Sí, sí, sí, tienen unas. Y los lleva uno bajitos. Sí, sí. Y estos sí los llevan muy altos y se los ponen en el hombro. Entonces yo, en mis ratos de ocio, dije: no, yo necesito compartir con mis hermanos de los originales esto para un arepaso. Y me averigüé por qué. Porque el ataúd es demasiado pesado. Porque para que se mantenga en esa rigidez y tenga esa perfección de forma, que nunca se verá el ataúd, siempre está cubierto de la bandera de la realeza. Está lleno de plomo. Y el plomo, pues, es un poco pesado, creo yo. Y por eso ustedes ven a los tipos y les cuesta mucho trabajo alzarlo. No es que estén mamando gallo, es que es pesado. ¿En qué año construyeron el ataúd de la reina? (risa) 20 segundos, necesito un año. ¿Qué tal esos arepasos? Orlando, 1995. Muy bien, muy cerca. Mónica Martínez, 1840. Esto es un clásico de alto lujo. Me salvó. O sea, la reina no había nacido. O sea, no era ni un cigoto. Dijeron: vamos a hacerle. Pero ya vamos estaba a hacerle. Listo, es que allá arreglan todo desde muy rápido. No era rápido. Ni un cigoto. No sabían si era mujer o hombre. No, eso no cuánto importa. Medía. No sabían si tú tienes durar, que saber lo del reinado. No sabía. No era la pena contigo. Uno tiene que saber. Pero Mónica tiene un menos dos absoluto. Por favor, corríjala con no violencia. Salpó. 1840, o sea, dijeron: óigame, van a ser el hijo de. Primero no estaba Jorge V, ¿no? Sí. Y no estaba el anterior a Jorge V, que es la reina Isabel I, ¿no? Correcto. Elizabeth. Y dijeron: no, pero hagamos esta vaina por joder, ¿no? Tiene menos dos puntos, es un poco osada la respuesta. Los oyentes estarán de acuerdo. Tendré muchas críticas. María Juliana, 1952, ¿no es grave? La reina está desde 1952 en el poder. Pero también era muy complicado. La reina se va a ser reina y le ponen ataúd. Ah, pues como desde ese momento hicieron crear no, ese protocolo que tú tienes de la muerte. Tienes un menos un punto por lejana, ¿no? Bueno. Un punto menos negativo simple, sin música. Y el que sí es todo socarrón y la sabía es Nicolás Samper, más uno, perdón, un punto más. Sí. En los Chapo. Originales, Chapo. Lo hicieron hace 30 años. Porque ante los lobos. Pues Nico debió leer la nota, por supuesto, porque es imposible saberla. Sí, yo había leído la nota. Era difícil. Pensé que iba a preguntar la madera con la que se hacía el ataúd. Yo dije sí, que era. Por eso, pensé, cuando usted empezó a contar la nota, roble pensé, inglés. Va a decir eso. Y dije que era con plomo, ¿no? Con plomo. Es que yo vi roble y plomo. ¿Usted cree que es útil? Y les cuesta trabajo alzar, no porque pesa mucho la reina, es porque es muy pesado el ataúd. Y nadie lo verá, debe ser una divinidad. Y por dentro deben ser unas filigranas de oro. Claro. Pues imagina el terciopelo por dentro y cómo la vistieron para dormirla para siempre. Bueno. Ahí dormidita. Entonces, es 2 puntos menos para Mónica, 1 punto menos para María Juliana y 1 punto para Nicolás. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, pues Orlando tiene menos 16 puntos. Yo tengo menos 13. Pero si tiene... Pero si perdió 1 punto, ¿no? ¿Acabó de perder 1? Orlando. No, perdí yo. Perdón, discúlpame, sí, perdón. Orlando tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 13, Mónica tiene menos 11 y Nicolás tiene menos 3. Nico, lo felicito, ahí vamos. Ahí voy. Sí, llegamos al final, poquitos. Muchas gracias por todo. Un programa bueno, un poquito fracturado por demasiadas cosas. Constructivas para nuestro futuro, pero destructivas para lo demás. Y ya, Emilio Sánchez a las 8 en El Sabor de la Noche. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.